Lo que está pasando hoy, Eugenia, es una red de murgas, se llama Murgas Independientes, y que se viene juntando hace un tiempo. Algunas murgas participan más que otras, pero que sí nos sentimos parte de esta lógica, ¿no? De que realmente los que quedamos en Ituzaingó pueden hacer un corso, pueden hacer un evento para el Día del Niño y todo, pero no somos mucho más si no se está haciendo esas cuestiones en muchos otros barrios, que somos parte de algo, de un movimiento, no que somos una murga hace algo en el barrio que está lindo, está bueno, uno se puede llenar de satisfacción, pero sino que hay un grupo de murgas en todo el Gran Buenos Aires capital que también es parte de esa lógica. Bueno. Uno tiene que ser autónomo, no está mal, y vos hablás con murgas, no está mal tener un subsidio o que alguien o del algún gobierno te genere algún dinero. Pero sin perder la autonomía, vos no te pueden obligar a cambiar lo que vos querés cantar o decir o dónde ir sin ese subsidio. Ese subsidio de cualquier bandería política que esté gobernando tiene que servir para fortalecer lo que uno está haciendo y expandir eso en muchos otros barrios. Si eso no te sirve para eso, te vendiste, ¿se entiende? Si no, tenés que seguir laburando realmente, uno tiene que hacer lo que uno piensa, cuáles son los fines que se pusieron los compañeros en una murga.